Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Juan Penas y los Bonavenas. Esta noche pilcha con lo mejor, que vamos a pasear en un diferencial. Degustaremos una cerveza imperial a punto de congelar, que se viéndote comprar. Vas a reír porque mi humor hoy está que saca chispas. Será verdad, tanto añorar, con vos voy a despertar. Valentina, la que nunca ha sido mía, la recuerdo chiquilina, con su blanco delantal. Se me va a dar, la abrazaré y no la soltaré. Esta noche, gomina Cheselín, baranda Colbernoy y el Lipa estrenar. Pasearemos por el barrio más bacán, la gente se creerá que vamos de local. Antes de ir, frenemos acá, que este kiosco tiene sillas. Mientras deseo que me digas, Juancho, ¡qué churro que estás! Se me va a dar, la abrazaré y no la soltaré. Sido mía, la recuerdo chiquilina, con su blanco delantal. Se me va a dar, la abrazaré y no la soltaré. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Trío de voz y guitarras con letras que, según el periodista Sebastián Linardi, tienen la cualidad de alejarse de los sermones morales para solo decir descarnadamente: la vida es esto y ya. Miradas sobre personajes urbanos y visiones crueles, como la de su canción Pedazo de Carne. Dice: sos un pedazo de carne con fecha de vencimiento, nacés, vivís, morís y después te pudrís, pero que se reconvierte con la risa y la algarabía. Lo finito y lo terrible cede ante el guiño pícaro de quienes hoy presentamos ante ustedes. Hablamos de Juan Penas y los Bonavenas. Bueno, está con nosotros Juan Penas. ¿Cómo va, Juan? Muy buenas noches. A ver. Bien, con mucho calor. Pará, dame un segundo que está fuera de plano. Creo que el micrófono no funciona. Vamos a tener que cambiar, me parece, el mic, porque no funciona. Sí, vamos al otro. Dale. Porque otro está medio complicado ese. Ah, mira. ¿Ahora sí? Ahora sí. No, yo sigo escuchándolo. Capaz que en la silla. Ahí está, ahí estamos. Bueno, Juan, ahora salude, sí. Ahora sí, hola, bueno. Muy buenas noches. Bueno, con calor, sí, estoy con calor. Sí, hoy me insolé. Estoy viviendo en Florencio Varela, estoy ahora viajar hasta Capital. Son como 2 horas, y hoy me tocó esperar el 129. Mucho tiempo abajo. Sí, abajo el sol. Cuando fui, después tuve que volver. Pero en la ida estuve bajo el sol y nada, por eso tengo... Igual es otro momento a la noche para viajar, es un poquito más relajado. De todos modos, en Florencio Varela, no sé, tiene hay algo un sol místico especial. Que no sé por qué, pero siempre hay que hacer cola. Hasta vas a comprar un chicle y tenés que hacer cola. Todo cuesta más en Florencio Varela. No sé si cuesta más, capaz que es más barato, pero... Claro. Pero hay que hacer cola. Otro tipo de valores, ¿no? Sí, es raro. ¿Cuánto hace que estás en Florencio? Hace un año y está bueno, ante el prejuicio tan grande que hay. ¿Antes vivías en Capital? Sí. ¿O siempre en el Gran Buenos Aires? No, viví, yo soy de Paraná, de Entre Ríos. Me mudé a Buenos Aires a los 18, 19 años. Ajá. Ahí anduve rebotando por ¿solo? Capital. Sí, solo. Uh-huh. Rebotando por Capital, de un lado en otro, y bueno, claro. Después viví en Acasus un tiempo, ponele, y ahora creo que el lugar más loco hasta ahora es Florencio Varela. Y... es loquísimo, jamás me hubiese imaginado, porque yo, para mí ya llegar a La Boca ya significa muy sur, y esto triplicó. La distancia. Sí. Estamos con Juan Penas, vamos a hablar de las veladas estelares que se dan mañana, viernes, en la Ciudad de Buenos Aires. Que es un ciclo de conciertos que comparte junto a Estela Díaz, cantante de Las del Abasto. Exactamente, pero bueno, como tenemos a Juan y vamos a presentar también el disco Kenochón, que nunca lo presentamos aquí en Fractura Expuesta, de hecho escucharon antes Valentina, que integra ese disco. Es un disco de hace 2 años, ¿no es cierto? Más o menos. Y es medio mentirosa la fecha, claro. Porque ese disco lo empezamos a hacer en el 2002, 2003. Claro. No llegábamos nunca, porque se hizo muy a pulmón, en una situación muy diferente. Digamos, ahora estamos un poco más establecidos, estamos más grandes y más establecidos, pero en esa época nos costó bastante, ¿viste? Empezamos la primera grabación de las tres violas. La iniciamos en el 2003, ponele. Después le fuimos agregando, se le agregó el fuelle, también grabó con las violas. ¿Cómo después se llamaba el fuelle? El César Álvarez. ¿Dónde está César Álvarez? En España, César Creería. Álvarez. Hace mucho que no me comunico con César, no por nada personal, porque no, nos queremos un montón, pero se fue a vivir a España. Y nada, creo que vendió el fuelle. El fuelle, claro, sí, claro. Para irse a España. Esto es una infidencia que nadie va a recordar, lógicamente, pero en el año 2003 vino Juan Penas y los Bonavenas con César, inclusive a Fractura Expuesta, y tocaron como Alí. El tema de Los Piojos, él tocó como Alí, abrió el programa en el bandoneón. Me lo acuerdo porque me quedó grabado, justamente por Los Bonavenas, como Alí, Los Piojos, tango, rock, joven. Está bien. No es tan difícil tocar como Alí. No, pero fue una buena presentación, no, por eso. No. Y como después desapareció, sí. O sea, hace mucho que no. Bueno, justamente porque está en otro país. Pero sí, Se casó. En Olavarría. No, Balcarce. Es de Balcarce, las vueltas de la vida, sí, ¿no? El resto de las guitarras son Pablo Spiller y Fernando Díaz. Sí, sí, sí, que somos, bueno, digamos, somos la base del proyecto, sí. Y bueno, eso creo que es el gran mérito que tenemos, digamos, que hemos los Bonavena no es una formación que no nos haya dado guita, siempre fue a pulmón. Y nada, es medio difícil, es medio difícil hacer tangos propios y encontrar un espacio de repente. Hay espacio tanguero para los que tocan, pero de repente si empezás a hacer algo que es tuyo, no calza mucho en las tanguerías. Claro. En las tanguerías quieren ir y bailar. Claro. La tanguería creo que son espacios más copados por los bailarines que por los músicos. Sí. Lo digo sin sí. sin tirar abajo ni nada. Me parece que se ha dado así. No me parece mal tampoco. Pero de repente para alguien que hace tangos propios y más el estilo que tienen los Bonavena, por ahí resulta medio difícil encajar en lugares, ¿viste? A eso iba, esto de calzar, de encajar en lugares, del estilo propio que tienen los Bonavena. Uno cuando escucha el disco se encuentra con Temas como el que yo citaba, como Pedazo de Carne, y otros temas también que tienen como un recorrido, a ver, yo quisiera decir existencial, o propio de esa duda existencial que tiene el hombre a lo largo de toda su vida y que tiene que ver, como en el caso de Pedazo de Carne, con: señor, usted se va a morir, ¿qué va a hacer con eso? ¿Qué corno va a hacer con eso? Creo que en los conciertos de los Bonavenas, además de esto que se presenta en las letras y demás, y que es, ahí sí es muy clásico del tango, pero me parece que en los Bonavenas siempre en el público lo que aparece es una risa. ¿Crees que esa risa tiene que ver con lo que estás diciendo y que genera a la vez cierta incomodidad, porque tiene que ver a la vez con esta angustia existencial, si querés? Digo, cuando vos a un tipo le cantás: señor, usted se va, nace, vive, muere y después se va a pudrir. La risa que cuando vos ves que estás cantando, si es que efectivamente se produce esa risa, ¿crees que es más una risa nerviosa? Como que descomprime esa situación de pensar, bueno, a todos nos va a llegar el final. Sí, vos sé que la otra vez hablaba con Lucio Arce y justamente me hacía hincapié en lo que me está diciendo. Me decía: loco, le estás diciendo... nacés, morís y después te pudrís y la gente se ríe. Y si lo llego a hacer yo a eso, llego a cantar yo, Lucio, seguramente, claro, seguramente me tiran con algo o alguien al menos se malcopa y me dice algo, uh-huh. Algo pasa. Por ahí el personaje Juan Penas está abordado con tiene humor. Tiene humor natural porque soy un tipo con humor en mi vida, tengo sentido del humor. Y en los shows también se refleja ese humor. Entonces viene desde un lado, no es tanto una cachetada, sino que es más bien una... Se vuelca, yo creo que algo, lo es también algo de cachetada. Y hay, pues, algo de cachetada. Sí, sí, seguramente, porque es una frase muy contundente a la que no podés zafar. Pero también está abordado desde el humor, y digamos que desde el humor lo aliviana por ahí, sí. Más que no es que deja de ser cachetada, sino que se aliviana un toque, porque todo el show se va manifestando, hay diferentes manifestaciones de humor constantes. Entonces... puede ser grande. Daniel Ballester, no. Sirve un mate. Que ya estaba preparando el programa. Ese no era Daniel Ballester. Ese Daniel Ballester. No, se está confundiendo, señor. Te mintieron toda la vida, Maxi. Ese Daniel Ballester. Le mintieron. Es tu padre. ¿No es que está teñido de rubio? ¿Daniel Ballester desde cuándo está teñido de rubio? O a no ser que ya sea. Un homenaje a Charlie García, que le está haciendo, que a su vez le estaba haciendo ser. Un homenaje a Kurt Cobain. Estoy hablando con... Y una remera rosa tiene. ¿Desde cuándo Daniel Ballester con una remera rosa? Desde que hace la trasnoche, siempre se viste de rosa. Bueno. Le comenté que era de Paraná y... ¿Y qué tiene que ver? O sea, ¿y por qué Ballester se...? Porque no, justamente me dio un mate y estaba horrible. Le digo, ¿qué te pasa? Cambialo, por favor. Es un asco. Y me viene a ahora demostrarle que toma buenos mates. Muy bien. ¿Y dónde había sacado el mate anterior? No tengo la menor idea, pero estaba horrible, de verdad. Este está buenísimo. Estamos con Juan Penas, de los Bonavenas. Justamente hablábamos del existencialismo, ¿no? Y antes hablábamos de Florencio Varela, que te está cambiando la cabeza, de alguna manera, por su vida. ¿Cómo le va a pegar a ese existencialismo las nuevas letras de Juan Penas? ¿Estás componiendo? ¿Sentís un cambio? Sí, no... Seguramente que me voy a agarrar de algo de... Todavía no me he agarrado. A mí me cuesta. Yo soy un tipo muy lento. Voy a 2 por hora, siempre. Fue mi mayor dificultad ante la vida y virtud también. Puede ser una. Sí, iba a decir eso. Lento como Riquelme, por ejemplo. O sea, no, que es rápido. Riquelme es una luz al lado mío. Yo soy lento de verdad. Duermo mucho. Nunca digo lo que tendría que haber dicho. Me doy cuenta de que te tendría que haber dicho tal cosa un mes después. Me llegan, digamos, me llegan los mails, me llegan tarde, muy tarde. No, pero ¿cómo? Pero eso es un problema técnico más que no tiene que ver con vos. Estoy diciendo, hablando figurativamente de que me llegan la y nada, entonces no sé a qué iba, mirá, ya me perdí. Nos perdimos. No, de la cuestión existencialista y Florencio Varela. Florencio Varela me está abriendo mucho la cabeza. Es un lugar que fui con mucho temor al comienzo porque era totalmente nuevo. ¿A la orquesta típica, la Vidú, no los conoces? ¿Quién es el que canta en la orquesta? De... Bueno, Maximiliano Romero, Agüero, en este momento. No, y sí, una chica, no me acuerdo el nombre. Sí, pero no, ellos son de Florencio Varela, por eso sí, Germán lo... el uno está Gabriel Bartolomé. Me lo nombró el chico de enfrente. Mirá que vos. Tiene un negocio de ropa, es pariente de uno. Mirá. Que la otra vez me lo nombró y siempre nos rozamos, nunca nos vimos, pero anduvimos por los mismos... Por los mismos lados. Claro, seguro. Esto lo hacemos ya modo analítico, casi psicoanalítico. El cómo se cruzan los artistas en la geografía, ¿no? Juan Penas y los Bonavena y la Bidú tienen muchísimo que ver, aunque hagan tango de distintos lugares. Una orquesta típica y otro, un cantor con dos guitarras. La esencia de lo que transmiten es muy, muy parecido. ¿Escuchamos algo más? ¿Algo dale, dale. De Quenochón? ¿Qué escuchamos? Bueno, Pedazo de Carne, pedazo estuvimos de carne, hablando, sí. ¿No? Vamos a escuchar. Pedazo de Carne es nuestro No Woman No Cry. Ahí está. Es el muy hit bien. De Lo Bonavena, el más pedido también. Y fíjate vos qué loco de haber abordado un tema como el existencialismo desde ese punto de vista. Y no sé, a la gente le gusta que lo cante. Juan, vos presentás los temas con una publicidad. Sí. ¿Tenés la publicidad encima como para presentar sí, este sí, tema? Sí, la sé de memoria. Y bueno, el tiempo es tuyo. Bueno. Pedazo de Carne auspiciado. Auspíciate tango, Matorra. Pelos postizos para el pecho. Matorra, tu toque de masculinidad. Matorra, y date el gusto de llenar la bañadera de pelos. Dios adusto, Dios frío, Dios con libro de entrada y de salida como un carcelero. Dios que necesita del dolor. Dios que inventó las lágrimas. Vete a tu Olimpo. A nadie le importás si reís o si llorás, si tenés un conflicto cerebral. Podés andar con hambre, temblando por el frío, acostumbrarte a dormir en el piso. Si dejás de respirar, ¿a quién le va a importar? A dos o tres vas a hacer llorar. Podés ser el arquero de una bala perdida mientras el mundo se muere de risa. Sos un pedazo de carne con fecha de vencimiento. Nacés, vivís, morís y después te podrís. ¿Cuánto que laburás? ¡Qué bien que te portás! ¡Qué orgullo debe dar ser tu mamá! La parca va a llegar y vos vas a dejar un escritorio que otro va a ocupar. Llorás con la TV, amás vía internet. Tu perro es a quien más conoces. ¿Cuánto crees valer? Poco y nada debe ser. Una rutina que otro puede hacer. Sos un pedazo de carne con fecha de vencimiento. Nacés, vivís, morís y después te podrís. Pedazo de carne con fecha de vencimiento. Nacés, vivís, morís y después te pudrís. Pero estoy escuchando Fractura Expuesta, que dice que el año del tango, el día del tango, el 8 de diciembre, lo pusieron por Julio De Caro, por cualquier cosa menos que ese nacimiento de Pugliese. ¿Qué se sabe ese de tango? No sabe nada. la fauna tanguera. No sabe nada. Escucha Fractura Expuesta. Bueno, continuamos aquí en Fractura Expuesta junto a Juan Penas y Los Bonavenas. Estamos escuchando parte del material que conforma Qué Nochón, este disco. Lo que pasó fue pedazo de carne. Mira, estuvimos hablando tanto y uno trata de reprimir lo que dice este pedazo de carne. 4382-9327, 4382-9327. No me las acuerdo. Tiramos tantas preguntas al principio del programa, somos tantas consignas que no me acuerdo ninguna. Pero en el Facebook, en Fractura Expuesta Radio Tango, ahí Lucio Arce, casualmente hablábamos de él, músico, mirá, que está escuchando la radio, dice, pregúntenle dónde puedo conseguir los vasos Mueve Solo. ¿Tenemos respuesta, Juan? Es parte de uno de los artículos que auspicia Juan Penas y los Bonavenas. Eso lo auspicio. Mira, vamos al espacio publicitario, así que si querés. Lo que pasa que ese no. me tienen que ver, ¿viste? Ah, hay que ver. Sí, porque, ¿viste? Están los dedos, hay una cuestión de dedo ahí. Es un grande. ¿Cómo se llamaba? Mueve Solo. ¿Vasos? Es un vaso que, sí, un Mueve vaso que el. Que mueve los cubitos con el. Hay un dedo invertido que mueve los cubitos. Bien. Constantemente. On the Rocks. Sí, por ejemplo. Ideal para el On the Rock. Bueno. Abrimos el espacio entonces publicitario con los vasos Mueve Solo y seguimos con la tarde. La fiesta que están haciendo no sirve para la data. Línea de oyentes: 4382-9327. Correo electrónico fracturaexpuesta@madres.org. ¿Qué se sabe ese de tango? El tango es patrimonio mundial de la humanidad. La voz de las madres. Definida ahora y siempre. AM530. AM530. La compañera. Espacio publicitario. Puente del Sur. Puente del Sur. Hacemos la distribución a domicilio de productos de almacén hechos por compañeros que buscan otra forma de trabajo sin contaminar, sin adulterar y sin explotar. Sumate a una opción de consumo solidario y responsable. Llámanos al 4450-7730 4450-7730 o escribinos a puente-delsur@yahoo.com.ar. Puente del Sur. Fin espacio publicitario. De historias, voces y horizontes argentinos. Los viernes a las 20 en La Voz de las Madres. La primera. AM530. La compañera. Si cumplís, conservás los puntos. Si nunca polemizaste al grito furioso de ¡eso no es tango, papá!, te quitamos el carné, la silla y hasta la vieja. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. En el verano hay algunas recomendaciones. Bueno, justamente Estela Díaz y Juan Penas y Los Bonavenas, con quien estamos en este momento en el aire, en Fractura Expuesta Radio Tango, se presentan mañana viernes 6 de enero en Lunfardo, en Costa Rica y Oro, a las 21 horas. Pero también hay otras posibilidades. Se inaugura la Milonga Fiestera de la Orquesta Típica de la Fronte. a una apuesta que están haciendo en segunda milonga, ¿no? Porque está Bendita, Maldita Milonga y en el tercera. Sí, digo en el mismo espacio, esta es en otro espacio. Exacto. En o Independencia 572. El segundo espacio que yo gestiono. Ah, a eso te referís. Sí, uh-huh. Sí, en, ahí, pero a una cuadra más. Está a una cuadra y media quedan. O sea, muy cerca geográficamente en el barrio de San Telmo. Uh-huh. Es a la medianoche. Lo proponen como un espacio muy abierto, en el sentido de que ellos van a tocar. No tienen paredes. No tienen paredes, no. No tienen límites. Van a tocar un poquito la orquesta, pero después va a estar abierto a un montón de otros ritmos, pero no de, ay, va a haber otro ritmo, no, o sea, vienen, tocan, se programan otros artistas, no necesariamente tango, o sea, para abrir el juego, y va a tener un espacio de parrilleo, improvisación, el músico que quiere se suma, se arma una orquesta ahí, quieren generar ese espacio de bohemia y de compartir instrumentos y formas de tocar, y no solo tango, lógicamente, sino folclore, me imagino que seguramente va a haber. Así que esto es el viernes 6 de enero también, y todos los viernes, en este caso, en Independencia 572, Milonga Fiestera con la orquesta típica de La Fronte. Y después, bueno, el sábado 7, Amores Tango, se presenta Amores Tangos. Siempre la duda, ¿no? Si va con ese o sin ese. Tangos, en este caso. Café Vinilo, en Gorriti 3780, entrada $40 a las 21 horas. Tengo más. Hablábamos también de Lugano hace como una hora en este programa. Sobre la presión de agua del barrio Lugano hablábamos, ¿te acordás? ¿No era San Telmo? También, de los dos barrios hablamos. Ah, está bien, está bien. No me escucho. No te escucho, no. Bueno, este domingo de 18 a 22 horas se va a desarrollar la Milonga Bohemia, que la organiza el compañero Martín Pitu Frontera, invitado de Fractura hace dos semanas, ahí en Plaza Delfín Gallo, en la estación de Lugano, en Delfín Gallo, entre Martiniano Leguizamón y Murguiondo. De 18 a 22, entrada gratis, va a haber de todo. No tengo justamente que es el de todo, pero va a haber de todo, así que los vecinos se pueden acercar tranquilamente. Hay una calecita en esa plaza, creo que sigue estando la calecita en esa plaza. Sí, y la barrera tiene mucha mística, en serio. Bien. Tiene una barrera con mucha mística, una barrera larga, con un sonido en serio. Como que corresponde. Ahora viene el que tren. Que retumba. Claro, viene el tren, señores. Y pasa el tren. Juan, contanos un poco sobre la presentación de mañana con Estela Díaz. Ahí llegó Estela, todo esto. Bueno, bien, que pase Estela Díaz entonces. Que pase Estela Díaz en todo caso, pero háblanos dónde va a ser. Estamos haciendo, con Estelita, estamos haciendo un ciclo. Que lo venimos haciendo los segundos y los cuartos viernes de mes en Yatasto, el bar que Yatasto. Es una pizzería tradicional del barrio de Paternal, a cuadritas de Copamo el estudio malo. Muy bien, me parece bien, ¿eh? O sea, no vamos a vino contarlo. Estela y una murga. Venimos, una murga. Y tres personas más. Una murga. Ahí vamos. Una murga. Manu, que es uno de los Bonavena, de los guitarristas. Bien. De las veladas estelares. Vino mi hermana, que yo después les voy a tener que contar una anécdota de Fractura Expuesta, porque ¿hace cuántos años que está Fractura Expuesta? Ocho para nueve. Ocho. Sí. Cuando estaba en la FM La Tribu, ¿qué año sería? 2003. Perfecto. Bueno, después te voy a contar otra anécdota que tiene que ver con mi hermana y con unos amigos de mi hermana que en ese año eran fanáticos de Fractura Expuesta. Ah, en la muy tribu, bien. Papá. Muy bueno. Bien. Bueno, mi cuñado de Mendoza. ¿Quieren saludar? Claro, que no está haciendo unas fotos. Así hola, que. Hola, hola. Bueno, ahí está. Vino Gaby, que es un atrevido por costumbre de Palermo, muy number bien. One. Y vinimos porque también iba a estar el flaco hoy acá. Y como el flaco vuelve a Palermo. Estoy volviendo a partir del día de hoy, sí, vuelve a Palermo. Alquiló un departamento en Palermo. Palermo, que, la retirada autoría del flaco Peñas se llama Volviendo a Palermo. Dijimos, hoy le digo a Manu, tenemos que ir con los chicos de Fractura Expuesta a hacerle esta serenata suya. Ya está, listo. Al flaco Peñas. Perdón, mientras ellos se besan, yo quiero hacer una cosa. ¿Vos sí. te mudaste? ¿Te vas a mudar a Palermo? Hoy. Pero estamos hablando de una mudanza metafórica. No. Le alquiló un depto al papá de Manu en Palermo. Pero eso es un chanta. Sí, sí. Estamos hablando de Florencio Varela, sí. Una hora y media. Claro. Pero bueno, pero viví un año. ¿Pero qué te parece? Viví un año. Hizo escuela en Florencio Varela, pero Juan Pérez. Hubiéramos arrancado por ahí, Juan. Pero es mañana, todavía sigue en Florencio Varela. Todavía sigo. Tengo que hacer la mudanza. Y llevar el colchón y la mesa, que es lo único, hizo escuela, es lo único que me quedó del último divorcio. Perdón, lo que vos no sabes. Venga, acérquese al micrófono. En Palermo todavía, entre Medianera y Medianera, hay conventillo, ¿no? Todavía. No hay nada más. Todavía. No hay edificio de tres pisos. Edificio Hollywood y la sojización, eso que ustedes creen. No, todavía hay conventillo y bueno, acá vinimos uno de los últimos reos de Palermo a cantarle algo. Bueno, el homenaje, entonces, no sé, ya. Ahí vamos, para el Flaco Penas, esta retirada de su autoría, que yo también voy a contar, que parece que estuviera escrita para mí, porque la primera vez que salí con esta murga, cuando teníamos el bar allá en la calle Bustamante, todos me decían, Santi, muchos que venían al bar, me decían, Estelita, tenés que venir al micro de la murga y subirte al micro de la murga. Y en ese verano del 2006 me subí al micro de la murga y cuando bajamos a comer el patty tradicional que se come a la vuelta de tu salida con la murga, terminamos comiendo ese patty en la puerta de mi casa natal en Gorrítigo de Cruz. Así que esta retirada que el Flaco escribió parece que la hubiera escrito para mí y hoy es para él, que vuelve a Palermo. Volviendo a Palermo para Juan Penas. Mucho tiempo después de alejarme, volví al barrio que un día dejé para ir a bailar por las calles de los carnavales que tanto extrañé. Banderines, chori, espuma, hasta el aire parece decir: esta murga siempre ha sido tuya y estuvo esperando que vuelvas a salir. En esta noche vuelvo a ser aquel murguero soñador que salta al cielo pero cae ligero sobre la avenida, mostrando apliques sobre la levita, la cara pintada sudor, brillantina, que amarga y que triste es a la vez la retirada a ejecutar. Ver los bombistas y redoblantistas cuando se van yendo, el colectivo volviendo a Palermo y a esperar de nuevo otro carnaval. Otra vez el verano porteño, con mi barrio lo volví a pasar. No podía ser más divertido, salir con la murga es más lindo que el mar. Las mascotas y los cabezones y las chichis ya no bailarán. La sonrisa del público amigo y el sentido aliento del que ya no está. En esta noche vuelvo a ser aquel murguero soñador que salta al cielo pero cae ligero sobre la avenida, mostrando aplique sobre la levita, la cara pintada, sudor, brillantina, que amarga y que triste es a la vez la retirada a ejecutar. Ver los bombistas y redoblantistas cuando se van yendo, el colectivo volviendo a Palermo y a esperar de nuevo otro carnaval. El colectivo volviendo a Palermo y a esperar de nuevo otro carnaval. ¡Qué grande! Volviendo a Palermo. Tango. Tango. Tango. Fractura expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Bueno, hasta nosotros mismos estamos sorprendidos con lo que acabamos de escuchar. Estreno mundial. Estreno mundial. Estreno mundial de Volviendo a Palermo. ¿De Atrevidos por Costumbre? Es del Flaco Penas la letra. Es no, con la música. Atrevido. Claro, la cantamos con Atrevidos. Pero. La estrena en este carnaval. La autoría es del Flaco. Sí. Es con la música de Bajo un Cielo Cubierto de Estrellas, ¿no? Seguro. Hay que decir también. Está bien, sí, sí. Y la estrenamos este carnaval. Sí, la estamos grabando. En realidad ya alguna vez la hicimos el carnaval pasado. Sí, pero el estreno es este carnaval. El tema de retirada, está bien decir también, las murgas se presentan con un tema que es un tema de presentación, uh-huh. Critican, homenajean a lo que quisieran homenajear y se retiran. Este es un tema de retirada. ¿Ya está todo listo retirada. El espectáculo de Atrevidos por Costumbre? Sí, ¿y qué va a tener? Hay una presentación, una crítica que habla critica? De los medios. De bueno, estamos en la radio de las somos madres, peronista. Que uno se siente como en su casa. Es una murga peronista. Sí, declaradamente. La crítica viene por ahí. Viene para Macri. Bien, sí, sí. Sí, las murgas. Para, no me acuerdo. ¿Ustedes se conocen de Palermo? O sí, nosotros claro, conocemos de Palermo, de la murga en yo general, soy de la murga. Pero yo aparte. Yo formo parte vos, Juan, de la murga, ni bien llegué a desde Paraná. Sí, ni bien llego a Paraná. Llega a Palermo. Viene el Tavo, hoy no está el Tavo en la murga, pero viene el Tavo y me dice: vos tenés que venir a la murga. A la murga. Tenés que venir a la murga. Y bueno, fui a la murga y me quedé. El Tavo es el cantante de Los Sábalos, sí, de los ya, Sábalos. Bueno, sí. Un grupo de son cubano hermoso que se llama Los Sábalos. Y también vale decir de que el año pasado salimos campeones. El último carnaval salimos campeones con los Atrevidos. Ustedes salieron a la competencia carnavalera, digamos. No, para nada. Pero salieron campeones. Pero bueno. No sé que si hay algo que es seductor de la murga Atrevido por Costumbre, es que yo jamás lo vi al gallego, que es el director, echar a alguien porque no tenga las zapatillas. Que eso pasa en todas las murgas. De alguna manera nos las rebuscamos, le ponemos un cabezón, le buscamos la vuelta para que salga, pero jamás se marginó a nadie, ni por la guita, ni por la poca o la mucha plata que tenga, uh-huh. ni por la vestimenta tampoco. Tratamos, sí, de... La vestimenta, hablamos del traje. Claro. Otras murgas son muy estrictos con eso, que por uh-huh. ejemplo llegás con zapatillas negras y te dicen no salís. Claro. Y te bajan del colectivo. Jamás lo vi. Eso es porque resta puntaje, por ejemplo. Resta puntaje. Claro. Por eso a eso me refería cuando me decía. ¿La competencia importa o no? No. Bien, vamos a reorganizar el aire. Claro. Estamos con Juan Penas, de Los Bonavenas. Estamos presentando Quenochón. Y se sumó Estela Díaz. Junto a Los Atrevidos por Costumbre. Gracias. Algunos. Muy bien. Literal. Estela Díaz y Juan Penas hacen las veladas estelares hace ya un par de meses. Sí. Mañana. Ya lo dijimos, pero lo volvemos mañana a repetir. Mañana hacemos Volviendo a Palermo. Porque la hacemos en Palermo. Bueno, ¿por qué no cuentan? Esto me parece que lo que acaba de pasar acá al aire es un poco la esencia de las veladas de estelares. Lo que estamos haciendo. De manera que mucho más no hay que decir. O sea, está tocando Juan Penas, caen Los Atrevidos por Costumbre y se arma el murgón. Pero bueno, además de eso, hay otra variante seguramente. ¿Qué es lo que pasa en las veladas estelares? En general no. Las veladas estelares son, digo, espacios de resistencia cultural porteña. Cuando hay barrios que se volvieron Bollywood o se volvieron Soja uh-huh. o se volvieron, qué sé yo, y uno sabe que nació en Palermo. Somos eso y es lo que tratamos de... esto es la resistencia cultural porteña, que uh-huh. digo que son estas veladas estelares. Y lo que suele pasar es que, bueno, yo canto acompañada por Manu y por Fernando, a veces, uno de los Bonavena. Ahora vamos a ver si, como los Bonavena, vos sabés que... el Flaco dice, ¿por qué los Bonavena le pusiste a los... Todavía no llegamos a esa parte, pero contala. Bueno, los Bonavena, el Flaco dice que es porque Bonavena iba para adelante. Sí. Y acá los guitarristas, los parrilleros, que es muy digno de rescatar este oficio de parrillero. Pablo Spiller y Fernando Díaz. Pablo Spiller, Fernando Díaz y Manuel Sacco, que está acá, son los guitarristas de las veladas. Parrillero es que toca parrillero lo es, que venga. Parrillero es que hace un asado y también entre también. Músicos, entre músicos tangueros, se le dice parrillero. Yo digo que la parrilla es lo que la jam es al jazz. Claro. La parrilla es al tango. Está muy bien. La parrilla es zapar, o sea, no tener un arreglo escrito, es que venga un cantor y te dice, yo canto como dos extraños en do, y yo lo canto en sol, y el parrillero te puede acompañar. Es el pibe que en el fogón sabía todos los temas. Claro, que, no, pero no, pero solo sabía un montón de temas, sino que sabe las 12, conoce las 12 posibilidades que la armonía nos da para hacer los diferentes temas, muchachos. Qué hermoso. No es para rescatar el oficio de parrillero. Te banca todas. Bueno, listo, las veladas estelares, hay parrilleros que, como bien los llamó Juan, son bonavena, van para adelante como loco. Bueno, canto yo, canta Juan Penas y presenta sus temas, que son presenta su disco, que es la historia también, sin habernoslo propuesto, también se da de que Estela aborda el tango tradicional, el tango femenino tradicional, y yo abordo un tango nuevo hecho por con composiciones fresquito, digamos, con composiciones nuevas, y bueno, y damos esa mixtura que queda re lindo. A su vez siempre caen amigos, siempre. Claro, siempre vino el Negro Latini, vino Colacho el otro día, vino Lucio Arce, claro. Ah, sin qué frenado. Grande Lucio, compañero del taller de Raimundo. Rosa. Vinieron los chicos de Los Furtivos de Paraná. En la última velada del año vinieron, pudimos traer a los chicos de Paraná, que es una formación. ¿Un cuarteto es? Sí. Después les voy a acercar porque es muy interesante. Bueno, cómo no. Tango paranaense. Y además las veladas estelares se trasladaron a Paraná hace poco. Sí. Nosotros en una cortada, ¿cómo era? No me acuerdo. En la agenda tuvimos problemas para dar la información. Y fuimos a Bariloche también. Bariloche, muchachos, está pasando un momento bravo, Con las cenizas. Con las cenizas, sí. Es un lugar que vive del turismo, claro, que sí, no le llega avión. Toda esa parte de la Patagonia. Así que bueno, también un saludo para Bariloche. Pero ¿y cómo son las veladas estelares cuando viajan y cuando salen del Yatasto o en este caso de mañana en Lunfardo ahí en Costa Rica y Oro? Canto yo, acompañada por Manuel, por Fernando, por los tres, por Pablo Spiller, por los Bonavena, todos. Después canta Juan, también acompañado. Entre medio ponemos música de Lucio, del Tape Rubín, de las 34 puñaladas, de Nahuel y de Fernando, que tienen un dúo hermoso que también hicieron su disco y no me acuerdo el nombre. ¿Se invento? No. Nahuel y Santiago, ¿dijiste? Sí, Nahuel y Fernando Díaz. Son sus apellidos, creo. Sí. Díaz, sí, y sí, no pero me acuerdo Nahuel, el apellido, no sé, de tampoco me acuerdo. Bueno, desde el primer día, Atrevidos por Costumbre también fue el número que cerró, porque también todos somos murgueros. Claro. Y así que Atrevidos también, siempre están, estamos ahí. Durante enero se hace por lo menos este viernes y después se vuelve a repetir. Claro, la constante es Yatasto, el segundo y el cuarto viernes de cada mes. Y después el primero y tercer viernes de cada mes, qué sé yo, la otra vez lo hicimos en Palermo, en Dorrego y Córdoba, en la Fundación Tango Argentino. O en Paraná. El otro viernes lo hicimos en Paraná. La este otra viernes? Vez lo hicimos el feriado del 28 de noviembre. Fuimos a Bariloche, que bueno, fue un ida y vuelta. En marzo, ¿no? Vamos a ir de vuelta a Paraná. Ya cerré cuando fui a la fiesta. Fecha, ¿no? Bueno, qué sé yo, vienen gente, bueno, que tiene que ver con nosotros también. Vino también Lucas Carrasco, que es un chico que es periodista, que está mucho en TVR y en 678. Es de Paraná también. También es de Paraná. Cuando vinieron los Furtivos volvió a venir, se encantó con el lugar y con la propuesta. Y bueno, y nada, y es eso, digamos. Fundamental, qué sé yo, siempre que vinieron amigos, cantores, guitarristas, tienen su también espacio. Exacto, cuando nosotros hacemos nuestra presentación, nosotros dos pasamos los discos entre medio y después el que quiere cantar hace sus un par de temas cada cantor y tal, así. Tenemos al cantor de Las Madres Solteras, así, Juan Penas y los Bonavena. ¿Por qué? ¿Hay respuesta? Mirá, porque una vuelta iba a Paraná y pasaba un automóvil, el auto, viste, que lleva los parlantes arriba, y no sé, ponele que decía Sergio Rossini, el cantor de las madres. Esta noche Sergio Rossini, el cantor de las madres. Digo, hijo, qué buen nombre, la puta madre. Y ahí, y de, bueno, entonces primero empecé a ser el cantor de las madres y me sentía un chorro. Claro, le está robando la idea a Rossini. Claro. Me sentía recontra mal y por ahí se me ocurrió, tarde, como siempre le explicaba, como al año, digo, ay, no, qué boludo, el cantor de la madre soltera va como piña. Va como piña. ¿Y Estela es la cantora de...? No, yo soy Estelaría, qué sé yo, la cantora de la velada. No la quiere etiquetar. La veladera, claro. Hay que tirar. Bien, vamos a... ¡La veladora! Escuchamos un tema más. ¿Qué tema escuchamos, Juan? Ah, estaría bueno escuchar La Casa del Seba. La Casa del Seba, ¿qué? Me fui a La Casa del Seba, ahora este fin de semana fui al... Y me hizo dormir en un colchón de goma espuma. La amigo, Casa del amigo Seba. Del Paraná. Sí. La Casa del Seba, mira, yo precisamente tenía anotado acá. Es importante, y es importante para Juan. Entre otras cosas, en La Casa del Seba dan ganas de mear con la puerta abierta para no perderse ni una. Sí, sí. Esto lo dice Juan Penas y los Bonavenas, La Casa del Seba. De una precisa asistencia en la noche con sonido a brindis y un alboroto constante flotando en la charla. De esas noches que dan ganas de mear con la puerta abierta para no perderse ni una. El estar incluido es la fortuna tal vez única de mi vida. Detengas a pedir permiso al amor. Si la felicidad es este bondi que se va, échate las alas de mi sonrisa a tu mirar. Cuando vimos caer la lluvia en Santa Fe, casa de la Carola y el Sebastián. Auspíciate Tango, Caramelos Costilla. La industria argentina se dio el gusto. ¿Qué gusto? Gusto asado. Caramelos Costilla, el caramelo argentino con sabor a costeleta. En sus tres prácticos y ricos paquetitos. Colorados, chinchulín con o sin limón. Marrone, morcipán con o sin pan. Y rojos, choripán. Clásico, sin opción. Caramelo Costilla, y qué lindo que ser argentino. Qué ganas de llorar en esta tarde gris. Niebla del riachuelo. Qué noche llena de hastío y de frío. Fractura expuesta. altas probabilidades de tango. Bueno, últimos minutos de Fractura Expuesta, últimos minutos también con Juan Penas, con Estela Díaz, con Atrevidos por Costumbre, con la hermana de Estela... Ana Díaz. Con Ana Díaz, que... ¿cómo? Breve la anécdota por de... Por favor, hace... histórica oyente... FM La Tribu. Sí. FM La Tribu. Año 2003. Voy a la casa de unos amigos de mi hermana, que son Mabel y Saúl. Mabel y Saúl. Y me dicen, te escuchamos el otro día en la en Fractura Expuesta. No, soy fanático, me dice Saúl, soy fanático de ese programa, está muy bueno. Y te digo una cosa, Mabel y Saúl son gente de muy buen gusto. Bien. A la pelota. Impecable. Bueno, repitamos entonces el concierto de mañana, sí, y lo que queda de las veladas estelares en el Yatasto. Bueno, las veladas estelares son el segundo y cuarto viernes de cada mes, como lugar fijo, en el bar Yatasto, tradicional bar del barrio de La Paternal, en Albarejonte y San Martín. Mañana, primer viernes del mes, la vamos a hacer volviendo a Palermo y festejando que el flaco Penas, Juan Penas, vuelve a Palermo, en Costa Rica y Oro, en un bar precioso de Ernesto, que es un divino total, y que se llama Lunfardo el lugar. Oro y Costa Rica, ahí desde las 9 se pueden pedir algo, comer algo exquisito, no es caro, es muy accesible, y después a eso de las 10 y media, 11, cuando se arma el ambiente. Entrada libre. Arrancamos, sí. Borra, entrada libre. No, sin libre, borra, esta vez nada, libre. Bien, cualquier cosa en fracturaexpuesta.com.ar, ahí en la agenda está la información para por si se la olvida, ¿no? Cuando uno está hablando. Dale. Mensaje de Calco Hernández. Aguante Juan Penas y los Bonavenas, el mejor cantautor de tangos contemporáneos. Calco y los animalitos. Bueno, esos son códigos que nosotros... No, es su grupo. Su banda. Sí. Amigo de Condenados al Éxito, sí, en sí, la Red de las Manos. Bueno, Juan, Estela, también Atrevidos, Ana y el resto. Guillermo, sí. Manuel. A Saúl, gracias, también, que nos escuchaba. Sí. Saúl y Mabel, Saúl, por favor, ellos... Bueno, oyentes de la primera hora. Acá nos piden un auspicio para irnos, Juan. Bueno, ¿tenemos? Sí. Tenemos un auspicio, sí, para hagamos así, el auspicio de lo que resta de la 530 para mañana. Claro. Y para los Reyes, el auspicio de los Reyes. Auspicia de estos Reyes, ni más ni menos que Hilo Dental Deslizanti, el primer hilo dental hecho 100% pelos púbicos. Hilo Dental Deslizanti, en sus tres lindas formas de limpiarse los dientes: rubio, Ada Falcón; morocho, Coca Sarli; y colorado, Wolko Whisky. Hilo Dental Deslizanti, y date el gusto de repugnantearle a tu odontólogo.